recuento por barrios, aclaramos que los barrios están anotados con el nombre oficial. El nombre de las parroquias. Es muy difícil saber cuáles son los barrios, así que estuvimos viendo los planos y más o menos... Celeste, sí. Me parece que te faltó de candidatos estatuyentes de Nueva Dirigencia. Sí, tenés razón, de Nueva Dirigencia, el 7,97. Muy bien. Bien. Vamos a las parroquias, entonces. A las parroquias. Tenemos San Carlos Sud, que suponemos que es Almagro. Puede ser. San Carlos Sud tenemos el 14,40. Me ratifican que sí, que San Carlos Sud es Almagro. Bien, entonces estamos bien con el mapita. Para el Partido Justicialista el 14,40%. Sí. Esto es totales por partidos, aclaro. Uh-huh. La Unión Cívica Radical el 35,50%. ¿Esto incluido intendente y estatuyentes? Exacto. Sí. Para la Nueva Dirigencia, el 8,81. Sí. Y para el Frepaso, el 29,38. Bien. Pasamos a partido de Vélez Arfiel, que por lo que suponemos incluye Floresta y Villaluro. Para el Partido Justicialista. Sí. Es el 14,54. La Unión Cívica Radical, el 35,48. Sí. Nueva Dirigencia, 9,07. Sí. Y el Frepaso, el 27,29. Muy bien, Celeste, ¿hay alguna estimación de cuándo van a terminar con el escrutinio oficial? Recién estuvimos hablando con el coordinador de todo esto y él nos contaba que viene muy lento, pero viene muy lento de parte del Correo Central. Él nos decía que si a ellos les hubieran llegado el total de las mesas, podrían terminar con el escrutinio en 2 horas. Esto significa que el atraso está en las mesas que digamos en los resultados que llegan acá al centro de cómputos. Muy bien, la siguen atendiendo muy bien a vos y a Valeria ahí. Perfecto, hemos comido unos sándwiches de jamón crudo y unos copetines. Yo no me refería a eso, me refería si en términos de los datos, las planillas, eso, no sé si comen bien o comen mal. Celeste. No, pero por favor, pero los datos son iguales que los sándwiches y están, está todo muy bien. Bueno, Celeste, entonces todo lo que preparamos nosotros acá para la cena, ustedes no las contamos. No, por favor. Bueno, no, por favor. Celeste, ¿quedás en línea privada? Exacto. Muy bien, un beso grande. Hasta luego. La reportera, una máquina de noticias. Bueno, Marcos, entonces, entre otras entrevistas que pudiste hacer, salvo las que hicimos, o fuera de las que hicimos en vivo, charlaste con... Con el virtualmente electo viceintendente de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Olivera. Nos encontramos con él justo cuando estaba a punto de abordar un auto, creo que rumbo al obelisco. Uh-huh. Y le preguntamos, bueno, en principio la primera pregunta fue su balance sobre esta elección. Bueno, estamos muy contentos y pensamos que es un muy buen impulso para la recuperación del partido en todo el país. Y la lectura que hacemos es que, por supuesto, hubo un voto de confianza al candidato que presentó mejores propuestas y también un... Este no es Olivera, es Storani. Es Federico Storani, diputado nacional. Eso lo vamos a guardar. Storani se enojó conmigo. Porque ¿qué pregunta le hiciste? Le pregunté lo mismo que antes le habíamos preguntado a Melchor Posse, vicepresidente del radicalismo, sobre si De la Rúa se instalaba como candidato en el 99. Pose Correcto. Optó por decir que sí, creo que eso lo escuchamos, y se puso él en la lista. entre posibles candidatos a presidente del radicalismo en el 99. Y Storani optó por enojarse con la pregunta, en buenos términos, pero digamos no le gustó que se instale ese tema. Probablemente no le guste a Storani pensar en un De la Rúa candidato. Indudablemente. Hay una discusión también que se liga a esto, que estábamos charlando con Sofía recién y con Claudio Majorovich, el columnista habitual, en La Reportera todos los lunes, que es qué va a pasar con la banca de Fernando De la Rúa, que va a tener que dejar ahora para asumir como jefe de gobierno. Así es, porque en las legislaturas provinciales, en el caso de los senadores provinciales, estos son elegidos por las legislaturas provinciales que eligen a la minoría de esa legislatura provincial. Pero en el caso de la Capital Federal, que no tiene legislatura propia, bueno, ¿qué pasa? ¿Es el partido que tiene minoría en el Senado? ¿Es el partido que sacó la minoría de los votos en la elección a senadores? ¿Quién se va a quedar con la banca que deja libre el senador de la Rúa que asume como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Te parece? Ahora sí tenemos a Olivera, Enrique Olivera, virtual viceintendente de los porteños. Bueno, viceintendente electo, ya podemos decir. Parece que sí, por lo menos si estos resultados se confirman. Ahora la amplitud es tan grande que pareciera que ya hay certidumbre. Bueno, ¿cuál es su balance, digamos, de esta elección? Anunciada por lo menos de las encuestas, pero ya casi con las tendencias firmes, ¿cuál es su primer balance sobre esta victoria? El pueblo de Buenos Aires ha elegido por primera vez el jefe de gobierno y vicejefe de gobierno. Ha optado por Fernando de la Rúa, a quien yo acompaño, teniendo en cuenta fundamentalmente la conducta de Fernando de la Rúa durante tantos años en su relación con la gente de Buenos Aires, el hombre más confiable, el candidato más confiable, y teniendo en cuenta también la calidad de las propuestas que hemos elaborado para mejorar el nivel y la calidad de vida de la gente de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que todavía no está definida la función específica del viceintendente, ¿cuáles son las líneas generales que van a llevar a la asamblea estatuyente, a la próxima asamblea, para que se defina el rol concreto del viceintendente? En primer lugar, es muy claro que el vicejefe de gobierno reemplaza al jefe de gobierno cuando corresponde. En segundo lugar, todo indica que va a ser el presidente de la legislatura, dado que las declaraciones de todos los partidos políticos fueron coincidentes en este punto. Y en nuestro caso vamos a agregarle al vicejefe de gobierno la responsabilidad de llevar adelante el plan estratégico de la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los proyectos más importantes para el mediano y largo plazo, para que haya una asignación de recursos eficiente, para que haya continuidad, porque el plan tiene que ser de la ciudad y no de un gobierno, y en definitiva para terminar con la improvisación, con el derroche, con la corrupción, y que existan en consecuencia recursos para la educación, para salud, para seguridad, para los jubilados, es decir, para todos aquellos que sufren marginación o desamparo. ¿En qué fecha le gustaría el radicalismo que pueda asumir usted y de la Rúa? Cuando lo disponga la convención estatuyente, nosotros estamos listos. Muchas gracias. Bueno, ya son las 9:00, ya casi terminamos con esta edición especial de La Reportera. Escuchábamos recién a Enrique Olivera, entrevistado, virtual vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entrevistado por Marco Salgado en el Comité Capital. Creo que decía algo importante, Olivera, en cuanto a que, bueno, que lo remarcaron después en otras notas y también desde fuera del micrófono otros dirigentes radicales, que hablan de respetar la voluntad del estatuyente para ver cuándo podría llegar a asumir de la Rúa. Hay que tener en cuenta que es un estatuyente en la que el radicalismo no tiene mayoría y va a tener que tejer alianzas para trabajar, para fijar la fecha y más en general para ver cuáles son las atribuciones concretas que va a tener tanto el intendente como el viceintendente, ¿no? Olivera decía recién que la función primera del viceintendente es reemplazar al intendente. Es una forma de decir otra cosa, no sé, no hay otra función. Así es. Si estas elecciones fueron importantes porque se elegía por primera vez a jefe de gobierno, salvo esa situación, en general fueron unas elecciones donde no hubo nada extraordinario, no hubo una discusión muy profunda, pasaron realmente bastante desapercibidas, a pesar de que uno a priori podía decir, bueno, qué importante para esta ciudad que por primera vez elija intendente. Si hay algún dato de color para esta elección es el hecho de que se resolvió en la justicia electoral que muchos presidentes o suplentes de presidentes de mesa sean jóvenes, es decir, que por primera vez no solamente votasen, sino que asumieran de tamaña responsabilidad. En ese sentido, estamos en comunicación ahora con Cecilia Robay, que tiene precisamente 18 años y que debutó como ciudadana, no solamente en términos electorales de entrar al cuarto oscuro y darse cuenta que no es oscuro, etcétera, etcétera, sino también que fue presidenta de mesa y tenía que decir buenos días a toda la gente que venía, controlar el padrón, controlar si había DNI mellizos, etcétera, etcétera. ¿Esto fue así, Cecilia? Sí, sí. ¿Y cómo la pasaste? Bien, bien. La verdad que fue una experiencia interesante. Sí, ¿no? Estar desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. No, claro, ¿qué 18 horas? Hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas. Que terminamos. Y lo más Perdón. Sí, ¿hubo alguna anécdota en tu mesa? ¿Tuviste que pelearte con alguno de los fiscales de los partidos o algo por el estilo? No, fiscales rebeldes siempre hay que joroban así, pero no, fue tranqui. Y bueno, hubo un problemita porque, bueno, mandaron mal el material, faltaba una faja para cerrar la urna. Y la cerramos con cinta scotch, lo hicimos constar en actas. La tenés clara que toda esa urna está anulada, ¿no? No, porque lo hicimos constar en acta. Ajá. Entonces no había problema. Y bueno, vino una mina, hizo quilombo, qué sé yo, fue la comisaría, y vino una chica de la Junta Electoral, le explicamos cómo había sido, dijo, bueno, que estaba bien, y nos trajo al final una faja para que la pongamos. Pero eso fue lo único. Sí, Cecilia, ¿copado contar votos o no? Más o menos copado, digamos. Bueno, depende, si por ahí vos ganaste mientras contaba los votos, sí, pero sí. No me interesa demasiado. No, gané, me ibas a decir. Pero, bastante organizado, o sea, le aclaramos a los fiscales, no de mala onda, le tratamos de aclarar que, bueno, que... Que acá la que mando soy yo. Claro, que o sea, si quieren mirar, que miren, pero que nos dejen, una de las suplentes faltó, éramos dos suplentes, y la presidenta, bueno, que traten, digamos, de no meter mucho mano, y bueno, nosotros... ¿Cómo no meter mucha mano en la urna? Mucho ni poco. No, que no empiecen, porque eran fiscales muy, tipo, muy barderos. ¿Muy barderos? ¿Qué significa eso? ¿Con experiencia, querés decir vos? No. Había una de las fiscales que sabía menos que las tres juntas, que nosotras tres juntas. No, pero que te decían, esto se hace así, después venía otro y te decía, esto no es así, y después el otro te decía, viste que esto no era así, y... No, pero... Por ahí se metían y por eso nosotros le decíamos que, bueno, que los votos los sacábamos de la urna nosotros y los contábamos nosotros. Muy bien. Punto, que ellos no se metan, porque esa era una tarea para nosotras. Así es. Cecilia Robay, te agradecemos mucho este diálogo, esta información que tuviste con nosotros. Bueno. Y te felicitamos por este debut. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, nos vamos entonces con estos últimos datos. El Frepaso tendría 24 estatuyentes, la Unión Cívica Radical 19, el PJ 9, Nueva Dirigencia 5 estatuyentes, la UCD 2 estatuyentes y Martínez Raimonda por el Frente Progresista Desarrollista y de los Jubilados estaría intentando llegar a un estatuyente, precisamente Martínez Raimonda. Nos vamos entonces, los que hicimos este programa especial de La Reportera con las elecciones porteñas, que fuimos en la Bolsa de Comercio. Valeria Bonafede. Y Celeste Capolo, sí. En el comité de campaña del Frepaso. Eloísa Díez. Y Carlos Pelazo. En la Unión Cívica Radical. Marcos Salgado. En la producción. Pablo Casas. En la coordinación general. Leandro Can. En la operación técnica y musicalización. José Luis Álvarez. En el catering. Martín Mena. Y en la conducción. Sofía Amoe. Y Claudio Vivori. Nos encontramos entonces nosotros, por lo menos la que hacemos siempre La Reportera, mañana a partir de las 7. No hay plata, no hay básicos, no hay noticias, no hay jeans, no hay libertad, no hay Valeria Matza. Apaga la tribu y hace tu radio. Revelado fotocolor, 36 copias 10 por 15, 10 pesos con 50. Visítenos, Araoz 431, séptimo piso. Deje su auto en buenas manos. Pase por Yatay 270, Lubricentro Rivero. Más de 30 años atendiendo a los vecinos de Almagro. Engrase especializado, cambio de aceite y filtro, aceite suelto y envasado, todas las marcas. Para seguir andando sobre ruedas, Lubricentro Rivero, Yatay 270. ¿Estás cansado de dar vueltas como en una calesita? ¿Necesitas un diagnóstico rápido y eficiente? Diagnóstico Bulnes te ofrece un servicio de ecografía con aranceles hospitalarios y entrega de informes en el acto. Bulnes 2605 Quinto B, frente al Hospital Fernández. Informes las 24 horas llamando al 446-9271. Imprenta comercial y social. Copyfil. Centro de copiado. Retiro y entrega a domicilio. Muy cerca. Malavia 373 entre Corrientes y Camargo. Y muy cerca en el precio. Copifil 856-8476. La Tribu 88.7. El último refugio del tercer mundo. Todo para 27 grados 4 décimas. Caídas del ranking mecánico. Cuando el silencio se torna indispensable y el sonido es elemental, entonces, ¿qué hacer ante esta contradicción? La respuesta es sintonizar el 88.7 y abrir las puertas. Este programa te propone abrir las puertas de tu imaginación en un vuelo de 2 horas, de norte a sur, de este a oeste, abriendo las puertas de otros continentes, abriendo las puertas de otras culturas, con la palabra precisa de la poesía, la fantasía de los cuentos, la dimensión de la música, justo allí, en los aleros de tu mente. Desde el sonido de una bisagra hasta atravesar un umbral que te permita abrir las puertas para comenzar a soñar. Vos te habrás convertido en otro abridor de puertas. Jugando con porcelana en esta noche fría, descubro que hay 2 puertas abiertas, abiertas por ti en la entrenoche. Lo oímos golpear y golpear, y llevamos lo incierto, y llevamos lo verde en tu siempre. Jugando con Celan, Oliverio Girondo o Vicente Huidobro, descubro 1000 puertas. ¿Oyes? 1000. No una. Sí. ¿Y? Yeah. Estamos en las puertas, buenas noches a todo el mundo, en el 88.7 por FM, La Tribu, los teléfonos son el 864-0489 y 866-1095. Después de escuchar tantas informaciones como hizo el equipo de FM, La Tribu, ahora vamos a empezar, es la hora de empezar a pegar portazos por todos lados y empezar a escuchar la música no convencional, como las abrió recién nuestro programa número 95-96, si no me equivoco, ese de Raúl. 97, me dice Raúl Ortega, que es el productor del programa Las Puertas. O sea que estamos, vamos a saludar a todo el mundo. Buenas noches, Martín, que es el operador. Buenas noches, Carolina, que ya está con nosotros. Buenas noches, el cumpleañero Ricardo Subiribia, ¿cómo andás? Hola, Sergio. Bien, muy bien. Buenas noches, Eduardo, también. Buenas noches, caballero. Buenas noches, Gabriel, que anda por ahí. Y hoy tenemos un programa bastante, bastante cargadito. Vamos a, va a estar, y está invitada, va a venir luego la señora Liliana Herrero. Así que a todos aquellos que tengan ganas de preguntarle, consultar lo que fuese, se comunican al 864-0489 y 866-1095. Como decía recién, abrió estas puertas Beck con un tema del álbum Mellow Gold, que se llama Sweet Sunshine, de su trabajo del año 1994. Bueno, de este disco salió un tema Loser, que la MTV se encargó de editarlo en video y de dar un espaldarazo a este muchacho de 24 años de California. Bueno, este músico causó un gran impacto con este álbum, que contiene una fuerte dosis de eclecticismo, ya que Beck bucea entre el folk urbano, el blues, el hip hop y el folk tow, que es algo así como el folk duro, corrosivo, del bajo Manhattan. Ahora, desde las puertas, vamos a pegar un pequeño salto, no muy largo, pero para el grande, King Crimson, que estuvo hace un tiempito en Buenos Aires. Sí, sí, fue... Bueno, King Crimson con su formación, su última formación, donde habían dos bateristas, un stick, Tony Levin en el bajo, Bill Bruford, el baterista de 10, una formación impresionante. Hicieron casi 15 actuaciones, por lo menos, gente, amigos han ido 5 o 6 veces, yo por mi cuenta fui 2 veces, fue impresionante. Fripp viene muy seguido acá a la Argentina, hace clínicas de su método de guitarra. Y bueno, ahora vamos a presentar, Budrum, creo, posiblemente. En el trabajo que vamos a escuchar, ya para no alargarnos tanto, bueno, el tema traído de último de este álbum que luego se llamó Track. Bueno, el lanzamiento ocurrió aquí en Buenos Aires, más precisamente en Pridamín, el 30 de octubre del año 1994. Bueno, esto es una grabación semi-oficial. Exactamente, con el título Broom, como lo decías vos recién. ¿Cómo? Budrum. Ah, ahí está. Álvaro, una vez más, la armonía que forman los complejos tramados existentes entre las baterías de Bill Bruford y Pat. Pat Mastelotto. Ahí está, acá lo tenemos al traductor. El infierno de cuerda propuesto por Fripp, Adrian Bellow. El domingo pasado, no sé si se acuerdan, pasamos algo de Adrian Bellow, guitarrista. Cuando estuvo David Bowie, Adrian Bellow le formó la banda con la que hizo la gira que estuvo en Argentina en el año 91, por la época más o menos que vino Eric Clapton. También con... Con Terry Gunn. Terry Gunn es uno de los mejores... Terry Gunn, también en batería, creo. Ese material, sí. Bueno, entonces, bueno, la profundidad de estas notas del mismo Gunn y Tony Levin. Bueno, el tema que vamos a escuchar nosotros ahora es Six Sleep Eat Drink Dreams. Six Sleep Eat Drink Dream, algo así. Y le abrimos. Entonces, una Martín se le va abriendo una puertita. Y nos... Yeah. Seguimos en las puertas en el 88.7 FM La Tribu. Los teléfonos son el 864-0489 y 866-1095. Ahora les propongo una cosa. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Empiecen a volar, a pensar en toda la música de hace bastante tiempo atrás. Le abrimos una puerta y salimos con la música de la primera época. Estamos nuevamente en el aire con el señor Gabriel Bemont, con su micro de la música de las viejas épocas. Escuchame una cosita, Gabriel. Sí, señor. Hoy, no sé si es este tema de elecciones, esta cosa así de que la gente estamos todos medios ahí. Vos habías traído algo a pedido, digamos. Justamente ahora la gente empieza a pedir un montón de cosas. Yo te había pedido hace 15 días atrás una música en particular, ¿sí? Y me dijiste que algo de eso es lo que habías traído para presentarnos hoy. Sí, bueno, habíamos estado hablando de algo instrumental, ¿no? Exactamente.